¿Para dónde estás? ¿Con todo este ruido? En Barcelona, ¿Quieres ver el espectáculo esta noche? Sí. ¿Tres, no? ¿Y cuándo vuelves? Pues sí, no sé. Concierto terminado de madrugada. Si no me muero de sueño, volveré a Madrid mañana por la mañana. Nada. No. Un beso. ¿Todo en hora? Thank you.